Hola, muy buenas tardes. Estamos en otra edición de Gamelch FM y este programa será una edición especial. Que estamos entrando en Halloween, días de terror y de sombras. Así que hemos querido hacer un nuevo programa con recomendaciones y un listado de juegos que inspiren el terror en vuestros cuerpos, aunque es cierto que en las últimas generaciones no hay survival horrors como tales, pero nosotros os vamos a dar una lista para que lo paséis bien o mal durante estos días de frío. Y como siempre comenzaremos presentando al equipo que forma Gamelch FM en esta edición especial. A mi lado, como siempre, tengo a David Bernal, acompañando también como colaborador a Juan Vela, y a los mandos técnicos tenemos a Juanma Pérez. Quien te habla es Antonio Serrano. Y como siempre estamos en Radio Jove Elx, en el 107.5, de la frecuencia modulada, en Gamelch FM, el programa que se desmarca del resto por ser el programa que huye de nombres propios, actualidad y noticias. Hablamos realmente de videojuegos, para todos los que les gustan los videojuegos de verdad, más allá de detallitos y otras cuestiones. Vamos a empezar con David Bernal, con el juego que nos quiere traer, y vamos a darle paso ahora mismo. Bueno, pues para empezar el programa vamos a darle paso a David y que nos cuente el juego que quiere recomendar. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos otro día más, como ha dicho Antonio. Y yo quería empezar por un juego bastante reciente, tiene 3 o 4 añitos. Es de Xbox, exclusivo. Y es un survival horror que se llama Alan Wake. Es un juego que me gusta particularmente porque sigue ese ambiente que tenían los primeros survival horror, esa poca munición, ese peligro constante que se ha perdido en algunas sagas, de las que luego hablaremos, pero que te mantiene el alma en vilo y tiene esos sustitos y es un ambiente que me gusta mucho, la verdad. Bueno, ¿conocéis vosotros el juego, Juan? Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quería decir que encantado de nuevo de estar aquí en esta segunda entrega de Gamelch FM. Y bueno, con respecto a Alan Wake, no he jugado a ese título nunca, porque yo soy más de PS3 más que de Xbox, pero sí que he escuchado que mantiene esa esencia de survival horror, y la verdad es que es un juego que tengo ahí apuntado en mi nómina de títulos por jugar dentro del survival horror. Pero bueno, creo que es una, dentro de lo defenestrado que está el género del survival horror a día de hoy en las nuevas generaciones, creo que es un título que podría ser bastante interesante a nivel de recuperar la esencia o de los survival horror clásicos. Pero bueno, ante todo hablo un poco desde mi ignorancia con respecto a este juego, pero creo que podría ser algo interesante y algo que debería probarse, ¿no? ¿Tú qué opinas, Keiko? Bueno, yo he tenido la ocasión de jugar simplemente el prólogo junto a nuestro técnico Juanma, y tengo que decir que es bastante como poco original, porque se aleja de la temática zombie, quizá los bizarros monstruos de Silent Hill, por ejemplo. Es algo como más abstracto, por decirlo así, de espiritismo. No sé muy bien cómo calificarlo, pero la verdad es que me impactó ese prólogo en el que hay que huir, por decirlo así, de las sombras que persiguen a Alan Wake. Y el curioso modo de que está narrado, que es es bastante cinematográfico, incluso recordando a la serie de los años 80 de Twin Peaks. Es algo muy, muy, muy parecido y de las opciones, digamos, más frescas y originales que hay en el género ahora mismo. Pero quizá, ya te digo, como no he jugado mucho al juego, que nos cuente David, que es el que lo ha propuesto, que nos cuente más detallitos. Bueno, yo sí que jugué, me pasé el juego completo, las dos expansiones, y la verdad es que, como dice Keiko, tiene ambientación de serie, va por episodios, se divide en episodios, y cuando terminas un episodio pone final de episodio, el que sea, y cuando empieza el otro te hace un previously on Lost, ese recordatorio de lo que ha pasado antes, y te mete un poquito en la historia. La verdad es que viene bien por si tuvieras la suerte de poder jugar un capítulo del tirón, que son unas 4 o 5 horas, digamos, y pudieras jugar uno y luego otro día otro, sería estupendo, sería la modalidad perfecta. Y bueno, no vamos a hablar de la historia. La historia es un escritor que está falto de ideas, necesita inspiración, y su mujer se lo lleva al pueblo de Bright Falls, porque ahí se supone que es tranquilito, que podía trabajar tranquilo, sin presión, aunque en realidad los motivos de la mujer era visitar a un psicólogo que trataba artistas que estaban ofuscados. Y estando ahí en el pueblo, pues ocurre un accidente, raptan a la mujer, y entonces Alan Wake tiene que ir a rescatarla. Y ahí empieza un poquito la historia, el prólogo que ha jugado Keiko, con unos seres que son sombras, en vez de zombies o bichos, como bien ha dicho, son sombras a las que no puedes dispararles tal cual. Primero tienes que apuntarle con luz, con una linterna, hasta que pierden esa protección que le da la oscuridad, y entonces ya son tangibles, entonces ya les puedes disparar. Es un aspecto novedoso que la verdad es que está muy, muy, muy bien. Es muy, muy interesante porque, no sé, notas como eso, la oscuridad da miedo, la luz es buena, una simple linterna te puede proteger, porque cuando van a atacarte les deslumbras con la luz, y entonces ellos se tapan los ojos, retroceden un poquito y te dan unos segundos para poder escapar. Y es un aspecto muy, muy interesante del juego. No sé cómo veis vosotros ese aspecto o esa temática de juego. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que creo que ya tengo deberes para las próximas semanas, porque voy a tener que jugar este juego, porque realmente yo creo que la inclusión de lo paranormal, el tema de las sombras, como comentaba él, de no los enemigos prototípicos, como pueden ser los monstruos, los zombies tan manidos ya en el género del survival horror, yo creo que es una apuesta, para mí, no sé qué opináis, bastante innovadora y en definitiva genial para darle un poco de aire fresco, ¿no? Ahora que están tan de moda el género con Paranormal Activity, películas de este tipo, donde hay una exacerbación de lo paranormal, de estos elementos que en definitiva te pueden pasar a ti, por decirlo así, en tu casa, que no está tan alejado de lo inverosímil que pueden ser los monstruos o cuestiones de este tipo, pues no sé, la inclusión de estos elementos en los juegos, en los survival horror de esta nueva jornada, por decirlo así, no sé, es una cuestión que pienso que debería explotarse, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo viendo en qué está derivando el género, que básicamente es la acción. Creo que el terror debe de ser otra vez un género que sea distinto a todo lo demás. Porque para eso llamó la atención en el momento que apareció Resident Evil a finales de los años 90. De hecho, más adelante en el programa hablaremos de un juego también que comentaré, bastante original, y que para mí es la alternativa a la saga Resident Evil, Silent Hill, pero que destaco por eso, porque al igual que Alan Wake, cambian las mecánicas de juego y proponen algo distinto, porque la verdad, por mucho que nos gusten las sagas clásicas, estamos ya hartos de conspiraciones de laboratorios, armas biológicas. Es una historia que se alarga mucho y, pese a que siempre nos mantiene ahí en vilo, creo que juegos como Alan Wake, casi sin jugarlos, podemos estar seguros de que es una buena compra y que no nos vamos a arrepentir en absoluto. Y si no, eso lo puede confirmar David. Sí, bueno, es una compra obligada, para todos los que tengáis Xbox. Si no la tenéis, deberéis pedirla, que os dejaran al menos para ese juego, porque es uno de esos juegos vende consolas que salen de vez en cuando y que de verdad vale la pena. Y para terminar un poquito este juego, quería comentar, como ha dicho Juan, el que resaltar el mundo de los sueños, de las pesadillas, que no se trata mucho en los juegos, sino en películas y en series. Quería resaltar su historia, porque la historia es muy buena. Conforme va pasando por el pueblo, por bosques, por edificios abandonados y todo eso, se van contando unas hojitas, que es un manuscrito de un libro que él ha escrito, pero y es lo que le está pasando ahora. O sea, entonces tú estás ahí un poquito como diciendo, ¿qué pasa? O sea, estoy recogiendo ahí, yo he escrito ya lo que me está ocurriendo. ¿Cómo puede ser que me esté ocurriendo a mí lo de mi novela? Entonces eso te tiene un poco en vilo y dices, quiero saber lo que pasa, quiero saber. Y el desenlace, la verdad es que es cuanto menos atípico. Y lo último que quería comentar es el doblaje, ese grandísimo doblaje con voces muy reconocidas de Perdidos, de la serie Perdidos, y son voces muy reconocidas y mucha, mucha, mucha calidad, que la verdad es que se agradece cuando estás en un juego así, porque te metes tanto en la historia y en eso, que si estuviera subtitulado no sería lo mismo, porque a no ser que tengas un buen nivel de inglés y lo entiendas todo perfectamente, pero se agradece muchísimo esas voces, esa calidad y ese cuidado que han hecho con este gran título. Yo por mi parte terminado, voy a pasar a Keiko a ver lo que deberías comentarme. Sí, yo quiero hacerte una pregunta. Ya de por sí, cualquier historia debe tener un final que te merezca la pena, tanto si es una película como un libro, como un juego, que te merezca la pena pasar, leerlo, verla o jugar, en caso de los videojuegos, para ver ese final. Entonces, en un juego de miedo, más todavía. Alan Wake tiene un final, por más corto o más largo que sea, un final que merezca la pena, o estamos ante otro final de esto, de esta generación, que es hemos salvado el mundo y hasta luego y créditos y fuera. Quiero saber, ¿tiene un final que merece la pena, que está al nivel del juego o no? Es un nivel, como te he dicho, no muy típico. No es la típica historia que terminas, vences a los malos, has salvado a la humanidad y ya está. No, porque como toda la historia, digamos que forma parte de él, de lo que está en su cabeza, de lo que ha escrito, pues todo está un poquito interrelacionado. Entonces, no quiero desvelar el final, por supuesto que es una parte muy importante, pero sí que aconsejo jugar hasta el final, porque además de el camino es lo importante, ¿no? El desarrollo del juego y el entretenimiento. Pero esa historia, ese desenlace, dejando fuera las dos expansiones, los dos DLCs, que lo que hacían era un poquito ampliar así esa ambientación, que más que aclararte el final, te lían un poquito más, porque es verdad que la historia de los DLCs está, no sé si cogida con pinzas, pero un poquito abstracta. Pero lo que es esa historia y ver cómo termina, realmente sí que vale la pena. Muy bien, pues dicho esto, si no hay más nada que decir sobre Alan Wake, le damos el turno a Juan Vela, que también nos va a comentar sobre un juego de esta generación. Bueno, pues yo, siguiendo con la actual generación de plataformas, dentro de los survival horror me gustaría comentar un título que, si no me falla la memoria, apareció creo que en el año 2008, puede ser, que es Dead Space, la primera entrega. Luego hablaremos un poquito también de la segunda, pero no sé, me gustaría comentaros que Dead Space realmente, a mi juicio, es el único título de supervivencia y terror, por decirlo así, que se salva a día de hoy en la actual generación, por lo menos en PS3 y en Xbox, porque realmente la historia parte, bueno, no sé si conocéis algo al respecto, pero parte de, estamos en el año, creo, 2058, en la nave Ishimura, que es una nave de extracción minera, y parece ser que esa nave ha perdido contacto con la Tierra. ¿Por qué? Porque también ha contactado, por decir así, con un artilugio, un artefacto extraterrestre. Volvemos de nuevo al género y al argumento extraterrestre en este caso. Y parece ser que no hay contacto con la nave. Y podemos decir que el explorador o el minero, Isaac Clarke, creo, si no me falla la memoria, acude a ver qué es lo que ocurre en la nave Ishimura. ¿Qué es lo que se va a encontrar allí? Pues creo que os lo imagináis todos. Pues monstruos, alienígenas de todo tipo, toda la población que vive en esa nave sufre los daños, por decirlo así, del colectivo alienígena. No quiero hablar mucho del argumento por si no hay, por si los oyentes no se lo han, no han jugado. No quiero soltar ningún spoiler para gafarles la aventura. Pero realmente el juego mantiene la esencia del survival horror por todo, sobre todo por una ambientación realmente conseguida. Una ambientación realmente genial, tanto en la banda sonora, efectos de sonido, esa angustia que tienes avanzando con el personaje, no sabiendo qué enemigo te puede salir en cada momento. Unas cinemáticas realmente y tremendamente impresionantes. Un argumento también muy, muy original, que se aleja un poco de los tópicos del mundo alienígena, de la persona, como bien comentaba que anteriormente, que tiene que, de ese héroe, ¿no?, prototípico, ¿no?, que tiene que salvar el mundo, ¿no?, de los, pues, de este colectivo que siempre tiene un papel de antagonista, ¿no?, en cualquier tipo de narración, en la literatura en general, por decirlo así, más moderna. Entonces, no sé, es un título que es totalmente imprescindible para los amantes del género de terror actual. Y bueno, no sé si vosotros habéis jugado, queréis opinar algo al respecto. Sí, bueno, yo con este juego la toma de contacto la verdad es que ha sido mínima, pero en lo poco que he visto, lo que más me ha llamado la atención es trasladar a un videojuego, digamos, la ambientación, que básicamente la ambientación, porque en cuanto a historia no tienen que ver mucho, pero la ambientación tipo Alien, la saga Alien de cinematográfica, estos laberintos de tubos mecánicos que nunca sabes por dónde va a venirte el enemigo, por decirlo así. Entonces, es cierto que en las películas llega un momento que hoy en día ya no dan miedo, pero eso trasladado a un videojuego, si está bien hecho, es de nuevo otra vuelta de tuerca más, porque los escenarios son otra base, digamos, tópica de los videojuegos. Siempre estamos en comisaría, mansiones, bosques, por decirlo así. Faltaba algo más. Entonces, estar perdido y solo en una nave, como tú dices, porque ya te digo, el argumento no lo sé al dedillo, pero vamos, que transcurrir en una nave es básicamente lo que ocurre. Creo que es básicamente para mí el acierto total de este juego, porque que luego la historia pueda estar mejor o peor, seguro que habrá opiniones diversas, pero la ambientación en este juego es para mí lo que marca la diferencia. Me hace gracia que añadas este título, porque hace un par de semanas estuve pidiéndolo yo en un grupo. Tenemos un grupo en Facebook de jugones, gente que le gusta jugar y hace sus comentarios y tal. Se llama Face to Play, lo puede buscar la gente y puede agregarse tranquilamente. Y casualmente en ese grupo pedí el otro día Dead Space 1 y el 2, porque es que no he podido jugar todavía a ellos. Sé que son dos grandes títulos de esta generación y del género de terror, y tenía muchas ganas de cogerlo. No he podido hasta ahora por circunstancias, siempre he tenido otros títulos que prefería comprar, y le tengo muchas, muchas ganas. Solo vi hace unos años que estaba jugando un compañero, una quedada que hicimos con PCs, estaba jugando en su PC al Dead Space 1. Vi un poquito el principio, esa animación, ese vídeo al principio cuando están en la cabina, si no me equivoco, y empieza así un poquito la historia, y me quedé alucinado con los gráficos, con cómo planteaba la historia, y dije, no quiero ver más, quiero jugarlo. Y entonces ahí lo dejé, me quedé en eso, y hasta ahora no he podido jugarlo, y espero poder cogerlo pronto y ver si me sorprende realmente y la calidad. Y yo quería preguntarte, Juan, si la historia, como ha dicho Keiko, es así, ambientación alien, estás también escapando todo el tiempo y llegas, el desenlace, digamos, transcurre en esa nave, o podemos ver algo más de mundo. ¿Puedes contarme un poquito? Sí, bueno, realmente la historia transcurre la mayoría en lo que es, lo que he comentado anteriormente, la nave Ishimura. Sí que tienes que estar prácticamente huyendo de los alienígenas, porque la verdad es que hay unos diseños muy espectaculares, mucha variedad de enemigos. Pero no solo, tal y como lo hemos contado, parece que la historia, bueno, de, hay un, la nave pierde contacto con la Tierra, hay que saber qué es lo que ocurre, ¿no? En este contexto. Pero también hay una intrahistoria ahí con un, una especie de adoradores de un culto que se llama la Uniología, que parece ser que adora el culto extraterrestre y demás, que no quiero comentar mucho porque realmente es el grueso del argumento está ahí. El argumento no es solo escapar de multitud de tipologías de extraterrestre o de alien. Hay un argumento ahí de tipo religioso muy bien traído que justifica también por qué aparecen ese, por qué aparece este colectivo y por qué realmente parece ser que aparecen por un motivo, en este caso, voluntario, por decirlo de algún modo. No quiero añadir más, pero parece ser que los alienígenas no aparecen porque sí. Hay algún tipo de factor, en este caso vamos a llamarlo religioso, no voy a apuntar nada más, pero que le da un factor, un tinte argumental muy, muy interesante y realmente innovador, ¿no? A esta aventura que parece, que en un principio puede parecer prototípica de Alien, pero no es para sí. No es así en ningún momento. O sea que hay mucho más, ¿no? No es solo escapando de aliens en la nave, sino que hay más historia. Muchísima más, te lo digo, hay muchísima más historia, hay personajes secundarios, hay unos jefes finales tremendamente espectaculares. No sé, hay también, no solo se, el juego no transcurre solo en la nave, también hay aspectos, hay contextos en el exterior. No sé, hay muchísimo y hay mucho por tratar. Y también quería apuntar un par de cositas más. Es más cuestiones de tipo jugable, que igual no hemos hablado mucho al respecto. Pero el juego, lo que es el control del personaje principal, a mí me pareció muy interesante porque combina un poco lo que es el control clásico de los survival horror tipo Resident Evil del 1 al 3 con los juegos de acción a día de hoy en la tercera persona. ¿Pero es en primera persona o tercera persona? El juego es en tercera persona. El juego es, pues, contuviendo tu el personaje en perspectiva, tipo Resident Evil 4, una cosa así, un estilo así. Con el típico sistema de como cámara al hombro. Sí. Que enfocamos, digamos, de la cintura para arriba del personaje y luego en ciertos momentos ya el personaje se ve entero, ¿verdad? En efecto, perfectamente explicado. Es así, tal cual. Lo que quería comentar es que, a mi juicio, hay una pequeña combinación, ¿no?, de los elementos del control clásico de los survival horror típicos, de, por ejemplo, Resident Evil o Silent Hill, pero combinándolo con esa, añadiéndole un dote más de no sé, de velocidad, por decirlo así, al control, también con, puedes apuntas tú manualmente, disparas copiando, bueno, eso que yo creo que ya se ha instaurado así, pues no sé, con R1, disparas con R1 y apuntas con L2, puedo decir así, en el caso de PS3. Y no sé, es un poco una combinación de elementos que puede gustar tanto a los que nos gusta manejar los personajes a la vieja usanza, puedo decirlo así, con los survival horror clásicos, y también a los que se inician en este género, pero que a lo mejor parten de otro tipo de control, no sé, tipo Gears of War o más juegos de acción, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión, es un control que puede, un control de personaje que puede agradar a todo el mundo, a mi juicio. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más al respecto. Yo quería preguntarte por la parcela sonora. ¿Está doblado al castellano y la banda sonora te mete en situación o es más ambiental que otra cosa? El juego está doblado al castellano, ambas entregas. Un apunte interesante es que en la primera entrega la voz del personaje, en lo que es Isaac, el protagonista, su voz no aparece en el juego, pero en la segunda entrega sí que aparece ya la voz del personaje principal. Y con respecto a la ambientación, sí hay una banda sonora, pero lo que realmente se potencia en este juego es una ambientación. Es esos efectos de sonido, no sé, esos chillidos de individuos que viven en la nave y que son asesinados o están siendo asesinados por los alienígenas en el momento en que tú pasas por el pasillo, ¿no? O esa ambientación de golpes, voces incorpóreas que no sabes de qué, si es un ente paranormal o realmente es un alienígena que se te va a cruzar. Y es así. Y realmente lo que da. Yo ya digo que yo lo he pasado mal jugando a este juego. Y yo, para que lo pase mal jugando un juego de terror, ya tiene que tiene que tener una dosis importante del tema, ¿no? Entonces, yo destaco de este juego, sobre todo, la cuestión gráfica, que para ser un título de 2008 de PS3, no he visto nada parecido a eso, por lo menos sobre todo en el tema del survival horror. Y en segundo lugar, el argumento y sobre todo la ambientación realmente pone al jugador en una situación de terror importante, sobre todo teniendo en cuenta determinadas partes argumentales o situacionales del juego. Yo no quiero ser pesado, pero voy a preguntarte lo mismo que he preguntado a David. ¿Final trapero o merece la pena? Bueno, lo de final trapero, la verdad es que la vamos a decirlo claramente, hablando en plata, como se dice. A ver, yo no quiero gafar, es que tampoco quiero yo ahora gafar el final a los que no hayáis jugado a este juego. El final, debo decir que a mi juicio es bastante trapero. A mi juicio, tanto el final del 1 como el final del 2. O sea, el juego es una gozada. Del minuto 1 al último. Pero el juego lo vas a disfrutar jugándolo, valga la redundancia. El final está, porque está, evidentemente tenemos que saber. Pero el final realmente no aclara. Tú te aclaras con el argumento, con la historia, la vas descubriendo progresivamente, que es un factor a favor del juego, ¿no? Pero los finales, tanto de ambas entregas, no sé, yo pienso que son pues los finales prototípicos y característicos de la nueva generación. Finales que los programadores se ventilan en 10 segundos y los dejan pues supuestamente para posteriores entregas. Bueno, esto creo que daría para otro especial, otro programa, hablar un poco de los finales de las nuevas de los juegos o de los títulos de esta actual generación. Yo lo dejo ahí, creo que sería interesante igual tratarlo en otra sesión. Pues sí, lo tomaremos nota y nos quedaremos con este juego con eso, con que hay que disfrutar el camino, hay que jugar tranquilamente, no muy tranquilamente porque si no, según ha dicho Juan, te vas a asustar bastante, pero al menos sí, o sea, quedarte con la sensación de que lo has terminado, te has pasado el juego, como hemos dicho siempre, y no buscar más allá, ya está. Bueno, es que el tema de los finales, después de lo visto con Mass Effect 3, que se elevó tanto la queja que se tuvo que hacer un DLC con la parte final, creo que en el futuro puede que veamos algo así también, si hay una tercera parte de Dead Space y otro tipo de juegos. Es que parece el mal de esta generación, ¿no? O sea, se centran en la jugabilidad, en no sé qué, pero no cuidan los otros detalles como finales, como historias con un buen guión. Se centran en la jugabilidad, en rapidez, acción pura y dura y ya está. Y bueno, ya hablaremos más adelante seguramente. Además, yo querría añadir que ya que has hablado tú de las nuevas entregas de Dead Space, yo estoy brutalmente disgustado con lo que estoy leyendo con lo que va a ser Dead Space 3, porque parece ser que le van a añadir un modo cooperativo, va a estar enfocado, o sea, tipo Resident Evil 5, va a estar enfocado a la acción y van de nuevo a fastidiarlo. Sobre todo, se me nota un poco la acritud, ¿no?, a la hora de hablar de este tema, porque yo soy realmente soy muy fan de esta saga, de Dead Space, realmente me encanta. Y lo que estoy leyendo, lo que estoy percibiendo de esta nueva entrega, pues creo que es otra saga que van a mandar directamente a la basura, por decirlo así. Y vamos, no quiero añadir más porque creo que me voy a sulfurar un poquito, pero bueno, daría también para hablar esto largo tendido de sagas espectaculares en su inicio, incluso en sus segundas entregas, que al final han acabado en lo que han acabado. Sí, vamos, que Dead Space se va a convertir en el próximo Call of Duty del espacio, o sea, en pocas palabras, no hay problema. Pues nada, ya sabéis que tenéis que jugar a la primera y la segunda entrega, que por lo general, si hacemos un análisis de todos los juegos de terror, casi que son siempre las mejores entregas. Nada, y dicho esto, vamos a pasar al siguiente juego. Vamos a hablar de un juego llamado Amnesia. En este caso me voy a encargar yo del comentario. Me tengo que ir unos años atrás. La fecha exacta no sé si oscila entre el 2005 y el 2006. Pero Amnesia es, con diferencia, el juego que yo he pasado más miedo pero con el factor curioso de que no he jugado. Y me explico. Quizá el juego que más miedo, digamos, me provoca y que considero que es el mejor juego de la historia de terror, para mí sea Silent Hill 2, por lo equilibrado de su jugabilidad y guión y ambientación. Pero Amnesia tiene la particularidad de que tiene unas mecánicas de juego distintas. Y voy a explicar desde el principio para organizarnos. Yo este juego, digamos que me lo he pasado entre comillas con nuestro técnico Juanma. Pero como yo no soy muy ducho con el teclado, no soy jugador PC para nada. Era él el que digamos lo pasó mal, entre comillas, jugándolo. Entonces yo me limitaba a quedar con él para presenciar lo que él jugaba. Y simplemente el hecho de estar viendo lo que ocurría es que me hacía echarme para atrás del monitor. O sea, desde el sonido hasta los gráficos, hasta el ambiente, te pone de los nervios. Y es un candidato, para todo aquel que no lo conozca, es un candidato genial para estos días, porque de verdad que no voy a decir que puede causarle un trauma al que lo juegue, pero sí que lo puede desconcertar bastante. Entonces estamos hablando de un juego que trata sobre un tipo llamado Daniel, que solo sabemos eso. Nos despertamos y aparecemos en un viejo caserón, castillo, como queráis llamarlo, del que en principio tampoco se sabe muy bien la época que es hasta que va transcurriendo el juego. De hecho, la misión es esa. El protagonista tiene lagunas mentales y conforme vamos avanzando encontraremos notas e incluso flashbacks que le darán al protagonista, a Daniel, con el que se irá recordando viejas conversaciones, sonidos que le harán avanzar y abrir puertas en este largo castillo. El tema es que el juego es en primera persona, pero carecemos de cualquier tipo de arma. O sea, aquí vamos a vernos envueltos en lo que son las típicas películas de miedo, en las que el protagonista, por lo general, se esconde. Algo que no se ha visto prácticamente en ningún juego. O sea, es podemos decirlo en pocas palabras, es el Metal Gear Solid del género survival. Porque es que nunca vamos a poder agredir a nadie. Y por otra razón, es que nosotros estamos solos en esta casa. Solos aparentemente, ya que cuando lleguemos a cierto punto encontraremos a el único monstruo del juego. El único monstruo del juego, que en realidad son dos, pero solo vamos a encontrar a ellos por la casa. Estarán pululando, oiremos cómo están torturando a otros personajes que están a punto de morir. Realmente no es gente con la que vayamos a hablar ni nada. O sea, que se puede decir que sí, que estamos solos completamente, solo con los pensamientos del personaje. ¿Y por qué es un juego que puede llegar a automatizar? Pues porque el personaje en sí va perdiendo la cordura. Va conforme la oscuridad, conforme va llegando la oscuridad a la ambientación, el personaje vemos que empieza a temblar, se le escapan los nervios, y todo eso tendremos que tener cuidado en el menú, porque si vemos que los nervios aparecen representados por un cerebro, entonces si ese cerebro, creo que si se llega a poner negro del todo, el personaje muere y se empieza a escuchar como un sonido como de rechinar de dientes, mezclado con moscas. Es muy extraño y perturbador. Esto sobre todo pasa cuando aparecen en escena los mencionados monstruos, que tendremos que escondernos por donde podamos, porque la velocidad que alcanzan es bastante considerable. Entonces deberemos siempre encontrar un armario, cuarto, que deberemos tapiar con barriles o lo que tengamos por en medio. Incluso si entra dicho personaje, más nos vale estar en una esquina o en algún rincón oscuro, que aunque estemos descubiertos, por decirlo así, la sombra nos tapará, y si tenemos suerte y no nos ve, el tío se marcha y nosotros ya después de unos segundos ya podremos escapar y seguir con el juego. Otro aspecto bastante importante y que se ha perdido a lo largo del género es el tema de los puzzles. Amnesia se basa sobre todo en puzzles. O sea, tenemos que resolver. No es que sean acertijos realmente complicados, pero tenemos que encontrar ciertos objetos que no están muy a la vista, y tendremos siempre que estar muy atentos a cada escenario. Y sin los puzzles realmente ni avanzamos en la historia del personaje ni en el propio juego. Y básicamente eso. O sea, es un juego que rompe, digamos, con los esquemas jugables. O sea, no tenemos armas, somos débiles, y como nos encuentre el monstruo visualmente, realmente casi que estamos muertos. Y por si todo eso fuera poco, tenemos que controlar la cordura, y un elemento fundamental. Como hemos dicho, si caemos en la oscuridad, el personaje se vuelve loco progresivamente. Y para ello encontramos un candil que deberemos rellenar siempre con aceite, el cual escasea bastante y hace que durante todo el juego tengamos que estar gestionando muy bien el aceite para que no se gaste, porque como se gaste ya podemos encender antorcha durante todos los pasillos que tiene el juego, porque si no, o sea, no hay manera de avanzar, porque digamos que directamente morimos. El juego en sí no es muy largo, yo le echaría quizá unas 3-4 horas, y alguien con habilidad se lo puede pasar incluso en 2 o 3, realmente. Pero es seguro que la primera vez que juegue le va a costar más, porque es un juego realmente curioso. O sea, no es lo que estamos acostumbrados, y eso hace que vayamos más lentos durante la aventura. Y bueno, seguimos con la misma tónica. O sea, la historia está bastante bien, porque siempre nos instiga a seguir sabiendo más sobre nuestro personaje, pero falla en el epílogo. O sea, tenemos 3 epílogos distintos, pero falla bastante el final, porque simplemente es un cierto diálogo, por decirlo así, con el entre comillas personaje final que encontraremos, porque no se puede catalogar casi ni de jefe, pero básicamente es eso. O sea, es más la experiencia de juego que el epílogo, y juego que está muy ambientado y muy influenciado por la obra literaria de H.P. Lovecraft, con seres de deidades cósmicas, otros mundos, en fin, un montón de tópicos de la literatura de este autor, que sobre todo a los fans del mismo les puede gustar bastante el juego, porque van a encontrar guiños a ciertos libros puntuales. Y al resto les digo que se lo recomiendo por eso, porque es un juego tremendamente original para lo visto comercialmente, como puede ser Resident Evil, Silent Hill, etcétera, etcétera, que también tiene un componente siempre de acción, evidentemente, para defenderse de los personajes con mucho miedo que den. Este juego es constante el nerviosismo. ¿Es exclusivo para PC? Sí, el juego es exclusivo para PC. Si no recuerdo mal, creo que está en desarrollo una secuela que sí que se va a comercializar en consolas, en Xbox y PlayStation 3. No sé si para Wii U se hará algo, pero la primera edición sí, la primera edición es en PC. Tiene unos gráficos que todavía para la época se pueden ver, aunque son discretitos. Estamos hablando de, ya os digo, 2005-2006. No sé si me atrevería a decir 2007, pero para lo que tiene que mostrar, realmente no hace falta más. Y sobre todo cuando veáis el diseño de los dos monstruos, es ya por demás. ¿Es oscuro el juego? ¿Tiene luz o es más bien todo así, oscuridad, esa ambientación? No, estamos en un castillo. No sabría decir de qué siglo, porque el juego no se ambienta en la actualidad. O sea. Y el tema es ese: el juego está oscuro. Hay pequeños pasillos, pequeñas parcelas iluminadas con antorchas, pero siempre tenemos ubicaciones para nosotros encender más. Entonces se trata de eso, de buscar elementos para poder encenderlas, y para cuando no tengamos aceite en el candil, poder seguir recorriendo el mapa para buscar otros objetos y tal, y no perder la cabeza. Entonces, básicamente sí, el juego es oscuro, sobre todo la zona del sótano que se inunda, que ahí es uno de los momentos donde peor lo va a pasar el jugador. Y más con un PC, si no está muy acostumbrado a jugar con un ratón, es más habituado al mando, con el PC probablemente empieces a dar vueltas al ratón para salir corriendo, y por cierto elemento que aparece y que no aparece. Y eso ya no lo digo, porque tiene que descubrirlo el jugador. Y te iba a comentar... volvemos aquí al aspecto de la oscuridad, es mala, la luz te salva, y un poquito de... no, eso, parecido a Alan Wake, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo jugáis y lo termináis, este aspecto topicazo total de cualquier género, ya sea literario, cinematográfico o de lo que sea, siempre ocurre igual. En este juego no va a ser menos. Y no digo, la verdad es que no es ningún spoiler, pero sí, es... ese elemento de yin yang y oscuridad está totalmente reflejado en la Amnesia. Y te hace otra pregunta. Has comentado que la historia se basa en los libros de Lovecraft. ¿Has leído alguno de esos libros? ¿Conoces lo de los guiños o qué nos puedes contar? Sí, como leer, solamente he leído uno de una de las recopilaciones que existen, porque realmente sus historias siempre han sido historias cortas que se publicaban en antiguas revistas. Entonces sí que he leído algunas que van más orientadas hacia lo que fue el juego Call of Cthulhu de PC, que también hubiera estado bien reseñarlo aquí, pero que creo que incluso habría que hacer un programa de ese juego solo, porque realmente es un título a destacar. Pero sí, tiene detalles, pues ya os digo, como las deidades, digamos, cósmicas que se conectan con el protagonista siempre a través de la mente, y a lo mejor ni siquiera aparecen en de manera física, son entes sobrenaturales, también de aspecto muy bizarro cuando se reflejan. Hay libros de ilustraciones que la reflejan y son muy bizarros. Pero sí, es sobre todo en este juego lo que se basa más es en el tema de otra dimensión, que también es un tema que le interesa bastante a Lovecraft. Y es siempre eso, un portal hacia otro mundo. No se sabe si es el infierno, el cielo o algún lugar extraterrestre, porque es que como sus dioses por lo general son extraterrestres, no se catalogan como dioses, digamos, de temática religiosa, como al uso. O sea, son como monstruos gigantescos con cierta inteligencia que dominan a una parcela de gente. Ya me estás tocando otro tema que ha comentado antes Juan con otro de los juegos comentados anteriormente. Claro. Entonces, básicamente es eso. O sea, son guiños que son muy suaves, que hay que haber leído un poquito para enterarte. Y ya te digo, sobre todo si los compañeros del Complejo Lambda, son un podcast del norte, hicieron un programa de terror también que enumeraron bastantes videojuegos que tenían influencia sobre este autor. De hecho, yo conocí Amnesia gracias a este podcast. Y desde luego, se lo recomiendo a todo el mundo, más en estos días, porque es un juego, a mi parecer, muy original, sobre todo. Bueno, con respecto a este juego, yo quería comentar un par de cosillas. En primer lugar, a mí este juego realmente me gusta por como bien comentabas anteriormente, el trasfondo que tiene el literario con la obra de Lovecraft, esa literatura decimonónica, por decirlo así, ese elementos fantasmales, otras dimensiones, cuestiones de carácter literario que le añaden ese, no sé, ese aspecto novedoso, ¿no?, al juego. Y ya no solo esta cuestión, sino también, como bien has comentado anteriormente, esa analogía que has hecho con el Metal Gear Solid del survival horror. Bueno, a ver. entiendo tu comparación. Yo voy a comentar lo que me ocurrió a mí cuando inicié este juego, porque yo este juego no me lo he pasado. Me justifico, a ver. Yo jugué la introducción, pero yo no soy, como bien comentaba Keiko, muy ducho tampoco en los juegos en el PC, utilizando el teclado y ratón. Yo soy un jugador clásico, un jugador de joystick. Yo empecé con una NES y con ese mando clásico, y entonces de ahí no me muevo, ¿no? Pero esa introducción sí que me pareció realmente interesante, el hecho de, sobre todo, de con el candil, iluminar lo que es ese castillo, esconderte los armarios, los puzzles continuos. Muy bien lo que me apuntabas anteriormente, el tema de los puzzles, que se ha perdido totalmente en los juegos a día de hoy. Ya es que directamente no hay. Y es que me hace gracia porque leo o hago alguna reseña sobre juegos que intentan acercarse al survival horror y explican que sí que tienen puzzles, que más, que hay que un poco pensar en determinados aspectos del juego, pero luego lo juegas y no, realmente es una cuestión puramente lineal y ya está, no hay nada más. Entonces, esa cultura del puzzle en el juego hay que volver a ella, sí o sí, sobre todo en el tema del survival horror. Creo que para mí es imprescindible, porque, no sé, no estamos hablando, es que si no pasaríamos a juegos, pues juegos de acción, donde tenemos que pegar disparos a la cabeza, como a los zombies, y nada más, y coger la metralleta, la shotgun, y ya está, y para adelante. Y no, o sea, hay que volver al puzzle, hay que volver a tener que revisitar un mismo emplazamiento 4, 5, 6 u 8 veces. Vale, pero si se revisita, se revisita. que eso a la larga también lo que hace es que el juego sea más largo. Aunque tengas que visitar las mismas zonas, se alarga las horas de juego y por lo tanto no es un juego que se termina en un suspiro. Por supuesto, o sea, totalmente de acuerdo. Y no sé, yo abogo ahora mismo a que se vuelva a esta cuestión, porque creo que para mí, no sé, es vital en un juego de supervivencia y de terror. Y bueno, solo quería añadir estos aspectos que realmente, no sé, en este juego, sinceramente no se han visto en otro juego. El hecho de, pues no sé, tener que esconderte de los enemigos, que solo aparezca un enemigo a lo largo de todo el juego, que sea el que te persigue, una especie de pesadilla continua, no sé. Y además, lo que comentaba antes, esos matices, ese trasfondo literario con la obra de Lovecraft, y no sé, trasladarnos un poco al mundo del misterio, ¿no? Más clásico, no sé, también le añade un componente cultural al juego que nunca viene mal, pienso yo. La verdad es que estoy de acuerdo con vosotros. Y quería añadir a tu apología de los puzzles, que es cierto que hay que volver a los puzzles, porque esto se ha perdido totalmente. Incluso yo comentaba antes a Alan Wake que me ha gustado mucho, pero he echado en falta esos puzzles, volver a escenarios que ya habías estado antes. No me gusta esa linealidad que podemos ver en ese juego, que podemos ver en Silent Hill Homecoming, por ejemplo, que es hacia adelante, son pasilleros, vas avanzando, sí, tienes enemigos, tienes poca munición, pero no revisitas, como habéis dicho, y eso hay que volver. Y a los botiquines, o sea, no puede ser regeneración de vida instantánea, y el otro aspecto de, no solo es del guardado de la partida, o sea, llegas a un punto, como en Alan Wake, llegas a un punto de luz, te curas la sangre y se guarda la partida. O sea, no, porque es que entonces terminas enseguida. Tenemos que volver a las cintas de tinta de la máquina de escribir, tenemos que volver a los puzzles y tenemos que volver a los botiquines y a las plantas verdes. Munición escasa, muy, muy cierto. Y hay que volver a que nos maten. O sea, que nos maten, porque realmente incluso la saga Resident Evil era casi una parcela más del juego, esas secuencias cuando nos mataban, que eran distintas en cada ocasión. Y creo que eso se ha perdido totalmente. Eso es otro debate. Pero nada, para terminar con la amnesia, decir eso, que es un juego que inicialmente puede causar a lo mejor algo de rechazo al no seguir las pautas del género, pero hay que darle una oportunidad porque propone algo nuevo. Entonces, creo que deberíais jugarlo. Ahora vamos a comentar rápidamente otros temas, otros juegos que tenemos por aquí, que sí que queríamos haberlos comentado tan en profundidad, pero por falta de tiempo tenemos que ir dando prisa. Entonces, vale, sí, venga, vamos a pasar a Silent Hill, que es una de las sagas míticas, una de las mejores, si no la mejor, depende de los gustos, de survival horror. Y vamos a ver, te doy la palabra, Keiko, para que comentes tú lo que querías. Que como tener títulos tenemos una larga lista, pero al final el tiempo se nos queda corto, entonces vamos a hablar por el juego del terror de excelencia, que muchos van a decir es Resident Evil. Sí, Resident Evil es el icono que hizo que no se creó el género con él, pero pasó conforme con Street Fighter 2. Fue el juego que popularizó el género realmente y sentó unos esquemas y unas bases mecánicas que se han copiado hasta la saciedad. Pero como el tema de Resident Evil lo vamos a abordar en futuros programas, porque queremos debatir en qué se ha convertido la saga y en qué ha derivado, vamos a hablar de que probablemente sea el juego que mejores críticas ha tenido en cuanto a terror y el exponente máximo de lo que debe ser un survival horror, tanto comercialmente como más profundamente para un jugador más hardcore. Creo que es la saga Silent Hill. Y en cuanto a esto, yo ya no va a ser una recomendación particular del equipo, va a ser prácticamente una especie de debate o comentario de los tres. Clamor popular. Sí. O sea, aquí tenemos todos algo que opinar, pese a que a lo mejor hayamos tenido más o menor, mayor o menor contacto con el juego. Así que, nada, comienzan mis compañeros y me uno yo al debate. Yo brevemente contar que me fascinó la idea de ir por un pueblo, porque sí que es verdad que Resident Evil, como ha dicho Keiko, popularizó el género, fue un boom, todo el mundo jugaba, encantó, pero digamos que eran en una mansión o en una comisaría, pero aquí vamos a un pueblo, entonces tenemos todo el pueblo, digamos, para jugar. No se pueden dar todas las casas, es una lástima, tenemos, pero eso de poder ir al colegio, eso de poder ir al hospital, todos esos escenarios que encima tienen su dualidad, porque cuando sonaba la alarma cambiaban al aspecto infernal, y esos monstruos que había por ahí, pues la verdad es que eran fascinantes. Y ahora doy la palabra, pero quiero comentar que la banda sonora es alucinante. ¿Cómo era el compositor? ¿Masami? No recuerdo ahora mismo, pero la banda sonora es fascinante. Te pone los pelos de punta y crea una ambientación que pocos pueden igualar. Bueno, yo comparto totalmente las ideas expuestas sobre Silent Hill, o Silent Hill, como queráis decirlo. Pero en este caso, yo me considero un fan acérrimo a la saga. Incluso diría que a veces hasta más que a Resident Evil. ¿Por qué? Porque yo creo que Silent Hill es el caso de instaurar un miedo, pero un miedo con el cual lo pasas mal. O sea, un terror ya no solo con el diseño magnífico de los monstruos que te puedes encontrar, de los enemigos, sino con ese terror psicológico que te crea y que te agobia y que te puede incluso causar pesadillas. A mí me las causó, de hecho, en su momento. No sé, esa ambientación tan lograda, esa niebla espesa que parece que te persiga mientras cuando vas caminando por ese pueblo totalmente tenebroso. No sé, lo que comentaba bien David antes, de poder visitar multitud de emplazamientos, de lugares distribuidos a lo largo de la ciudad, desde la iglesia, al hospital, al hotel. Y en cada uno de estos emplazamientos, enemigos característicos que te acechan. No sé, la banda sonora. No sé, es un juego para mí el paradigma del survival horror, sin lugar a dudas. Y además, también quería comentar que Silent Hill ha creado enemigos, monstruos, que a día de hoy son símbolos dentro de la supervivencia y del terror. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del famoso cabeza pirámide, o pirámide. Que creo que quería comentar Keko, ahora le dejaré que comente. Yo solo quería añadir que, por ejemplo, este enemigo, a día de hoy, cualquier persona que sepa un poco de videojuegos sabe qué enemigo es. Es un enemigo que es como al igual, se podría comparar perfectamente al igual que Super Mario Bros. O que otros símbolos o iconos de compañías. Para Konami, uno de los símbolos de Konami, para mí, sin duda, es el Pyramid Head. No sé qué opináis vosotros al respecto. Sí, yo tengo que decir que con este personaje tengo un problema, porque desde que apareció por primera vez en Silent Hill 2, el diseño que tiene es realmente perturbador. O sea, si tengo que decir que hay un monstruo que me dé miedo en este mundo, si apareciera en imagen real el cabeza de pirámide, yo saldría corriendo. Saldría corriendo si no me pega un infarto antes. Porque es que realmente, o sea, es un diseño que, como bien decía Juan, es un gran diseño, pero hay que entrecomillarlo como que es horrible, porque realmente están hechos los diseños de los monstruos están hechos con un gusto, digamos, pésimo, ¿no? Para que den miedo. Es así. Entonces, sí, es un icono, para mí también es un icono de todo el mundo de los videojuegos, porque además hay que ver las películas que están sacando sobre la saga que se centran mucho en la imagen. Te lo iba a comentar, que en la película de Silent Hill, hasta ahora solo hemos visto una, ¿no? Pero en muchos medios lo dicen que es posiblemente la mejor adaptación al cine de un videojuego. Sí, lo es, con sus cambios, pero lo es. Nada, yo decido Silent Hill. ¿Por qué para mí es el juego de horror? Muy sencillo. Si consigues en una época que mandaba Resident Evil, consigues superarlo y imponer otras técnicas y otras mecánicas de juego, Silent Hill lo consigue solo con un factor que se llama linterna. Silent Hill expuso el motor gráfico de PlayStation 1 hasta el extremo, ya que conseguía hacer efectos de luz en tiempo real, como entrar en un cuarto completamente a oscuras y con la linterna enfocar simplemente lo que tú querías o lo que podías ver, que no era a lo mejor más de un metro y medio o dos, que es el gran factor. Igual si nos dieran habitaciones más iluminadas, aunque viéramos a los monstruos, realmente estaremos jugando a un Resident Evil más que a un Silent Hill. Y sobre todo los ángulos de cámara. O sea, eso de estar en un pasillo, ver al personaje de frente, o sea, no verlo desde la espalda, de frente, avanzar, y no ves lo que tienes delante, es casi lo que más miedo da, más que incluso la oscuridad, y sobre todo la radio. Eso de sentir que pues, sabes que hay algo al fondo, pero no verlo por el sonido de una radio, para mí es que es descorazonador, porque es que no, yo desde luego no puedo jugar solo, o sea, solo. Desde pequeño se me ocurrió la idea de probar el primer juego de la saga, completamente a oscuras, solo en casa, y desde entonces ya está clarísimo que no puedo. Yo solo quería, tenemos que ir un poquito rápido para comentar otros juegos, pero solo quería añadir una pequeña cosa, y es que me gustaría que comentar, que por, y no sé, un poco pedir a los, no sé si me escuchará algún miembro de Konami, no lo sé, pero que por favor, el equipo original de los tres primeros Silent Hill, que vuelva a la carga con nuevas entregas de la saga, porque tenemos este Silent Hill 4 de Room, y el Silent Hill Homecoming, y el último Silent Hill, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre del... Salió hace poco otro, bueno, vamos, que es, son compañías ajenas que tienen... Sí, en efecto, que han conseguido la licencia, ¿no?, de Silent Hill, en este caso trabajar sobre ella. Y, a ver, no dejan de ser buenos títulos, pero son títulos... a mi juicio un poco escasos con respecto de calidad con respecto a los primeros, y parece ser que el grupo Team Konami, que era originario de los tres primeros Silent Hill, pues hubieron sus típicas desavenencias o conflictos entre ellos y han dejado de ocuparse de los Silent Hill a partir de la tercera entrega. No sé si la cuarta entrega ya varía mucho en el planteamiento y demás, pero eso daría para otro... Oh, vamos, para muchísimos especiales, ¿no? Al respecto. El mismo caso que Resident Evil. En efecto. Nada, un poco, esperemos que en un futuro la saga se vuelva a relanzar con títulos que se aproximen por lo menos a la calidad de las tres primeras entregas. Solo quería comentar eso. Creo que el juego a que te refieres, el más actual, que no sé si ha llegado a salir, Downpour, correcto. También hay que resaltar que tiene entregas para PSP, que siendo para el formato que son bastante correctas y que incluyen también elementos de la historia que no se habían visto y que algunas críticas la ponen como la herencia de PS1. Incluso alguna de las entregas de Wii tiene momentos que sí pueden recordar a la esencia de la saga. Aquí estamos con lo mismo siempre, se ha modernizado el tema de los géneros, ahora venden más disparos que otra cosa, y Silent Hill está caminando peligrosamente hacia ese género. Todavía tiene sus momentos, porque todavía digamos que uno se lo piensa antes de jugar, siempre, ya por el legado que tiene Silent Hill. O sea, ahora sí, ahora se lo piensa menos, está claro. Pero todavía tiene ese punto que dices, bueno, aquí quizá pueda pasar el miedo. Entonces, bueno, Silent Hill os lo recomendamos, sobre todo que juguéis en estos días la primera parte y sobre todo la segunda, porque vamos, desde el ranking que hizo Mary Station hacia el gusto personal, creo que es el juego de terror. O sea, no puede haber más agobio en un juego. O sea, entras a un hotel y piensas que tienes un hotel para ti solo y a saber lo que hay ahí dentro. Entras a un hospital y lo mismo. Entras a las alcantarillas y lo mismo. Y tiene secuencias perturbadoras como la presentación del cabeza de pirámide, que hay que ver cómo se presenta. Y desde luego cómo vuelve a aparecer en el primer enfrentamiento o semi-enfrentamiento con él. Entonces Silent Hill creo que es el juego. Si tenéis muchas dudas de todas nuestras recomendaciones, no os equivocáis si jugáis a cualquiera de los dos primeros Silent Hill. Y da igual que sea de PS1 el primero, o sea, aunque sean gráficos totalmente desfasados, os vais a olvidar de ellos. O sea, vais a jugar un juego como ningún otro, probablemente de los 5 mejores de los 32 bits de Sony. Y bueno, de la década, de esa década en la que apareció en 1999, si no me equivoco. Y la verdad es eso, que teníamos bastantes títulos más que comentar. Vamos a comentarlo rápidamente. Mi recomendación personal, Resident Evil 1, 2 y 3, sobre todo el remake del 1 que hicieron para GameCube, que es la misma historia del 1, con los gráficos renovados. Es digamos uno de mis juegos favoritos de toda la historia, ese Resident Evil, que te lleva a la mansión donde empezamos a ver todo este mundo. No podéis, no, supongo que la habréis jugado, pero no podéis no jugar a este juego. Es mi recomendación personal. Bueno, yo como recomendación personal, ya hemos tratado multitud de juegos muy interesantes, pero me gustaría comentar un título un poquito más, que igual no se conoce tanto, que pasó un poquito más desapercibido en la época, en los 32 bits de... 32 bits de Sony, Dino Crisis. Y bueno, Dino Crisis, sobre todo la primera parte, vamos a olvidarnos de la segunda, porque la segunda parte también es muy interesante, pero es un juego de acción, no es un juego de terror, es un juego de limpiarte dinosaurios, por decirlo así, y poco más. Dino Crisis 1 es un juego que básicamente es un Resident Evil con dinosaurios. La definición es esa. ¿Es de Capcom también? Es un juego de Capcom que de hecho surgió por Resident Evil, aprovechando el tirón de la saga y el éxito de la famosa saga de zombies de Capcom. Surgió esta idea de, en una especie de complejo, una protagonista llamada, no sé si no recuerdo más, Regina, buscaba una especie de investigador en un complejo muy amplio y también, podemos decir, muy difícil de recorrerlo. ¿Por qué? Porque los dinosaurios en este caso nos acechan. ¿Pero qué pasa con los dinosaurios? Que los dinosaurios son muchísimo más rápidos, muchísimo más inteligentes que los zombies. Y los dinosaurios van a por ti. Y entonces es lo que crea este ambiente, no sé, de tensión. Y también añadiendo esa parte de Jurassic Park en un juego, pero en un juego de terror. En un juego donde realmente yo lo califico así, en un juego, en un Resident Evil, donde los zombies pasan a ser dinosaurios. Y estos dinosaurios pues perfectamente atraviesan ventanas, puertas, te persiguen hasta el último momento y te acechan en esta aventura que yo creo que es, que cualquier persona que no la conozca debería descubrirla. Y aunque es un juego, ya digo, aviso, muy difícil, pero un juego, a mi juicio, necesario de investigar y un poco de descubrirlo, en definitiva. Añadir a esta recomendación de Juan que Dino Crisis cuenta con el aliciente de que tenemos que curarnos las heridas, porque si dejamos un rastro de sangre, al volver al pasillo donde hayamos dejado el rastro, lo veremos infectado de dinosaurios, con lo que ello supone, con lo difícil que es. Y por mi parte, ya muy muy rápido, comentaros el juego Forbidden Siren, otro juego muy perturbador, quizás, no sé si al nivel de Silent Hill, pero por esa temática, que se basa sobre todo en el terror más asiático, por decirlo así. A lo mejor los que hayáis visto la saga de Ring y este tipo de películas, vais a ver ahí iconos muy, muy bien reflejados. Y es un juego bastante bizarro y bastante extraño, que a lo mejor comercialmente no es tan conocido, pero que deberíais probarlo. Bueno, y ya vamos a despedir el programa, que hemos andado un poquito cortos de tiempo con tanto juego de terror. Esperamos que lo disfrutéis o no en estas épocas de Halloween. Y nada, me despido de mis compañeros, David Bernal, hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, compañeros, y nos vemos la semana que viene con un nuevo programita de Game Edge FM. Y Juan, nos vemos la semana que viene. Ah, muchas gracias, de nuevo encantado de estar en este buen programa de videojuegos y un poco me encantaría que nuestros oyentes pasen miedo en un sentido positivo con estas recomendaciones. Y nada, nos vemos la próxima semana. Bueno, también me despido de nuestro técnico Juanma, que está aquí a los mandos. Y nada, deciros que la próxima semana tenemos programa del bueno, tenemos FIFA 13, con todo lo que ello supone, con el mejor debate, análisis exhaustivo, invitados que lo hayan probado ya, después de casi un mes que está el juego. Y nada, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, por Twitter tenemos con la etiqueta @gamelch, podéis dejarnos todas vuestras sugerencias o comentarios o impresiones sobre nuestros programas. Yo soy Antonio Serrano y me despido de todos vosotros, pues nada, diciendo que la semana que viene estaremos otra vez de 4:30 a 5:30 en Radio Jove Elch, en el 107.5, en el programa pionero de videojuegos en la radiosfera ilicitana.